Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al último programa del ciclo Ni Dios, ni amo, ni marido en Quimera. El programa sigue, el ciclo se termina por este año, por ahora. Vendrán nuevos ciclos en Quimera. Hoy vamos a hablar de una compañera anarquista, anarcosindicalista, poeta, que se llama Débora Céspedes. Es un programa muy especial. Quiero agradecer a Moira de corazón por abrirme las puertas de su casa. Moira es la hija de Débora Céspedes. Ella me abrió la puerta de su casa y compartió una tarde entera conmigo. Me mostró fotos, me mostró publicaciones, me contó historias, nos reímos, nos emocionamos. Y fue la verdad muy, muy bonito. También me sacó a pasear por el cerro. Fuimos a donde vivió junto con Beto Débora. En el cerro, la última casa que tuvieron. Y me emocionó mucho porque en un momento estábamos queriendo saber unos detalles de la cooperativa de consumo para el programa de hoy. Y golpeamos puertas y nos atendieron con mucho amor, con mucho cariño. Recordaban a Débora con mucha alegría. Me decían, ella era una mujer muy solidaria, muy solidaria. Y bueno, en una estábamos hablando con una vecina sobre la cooperativa de consumo y pasa otro vecino, y en un momento éramos varios vecinos del cerro. Conversando sobre la cooperativa de consumo y sobre Débora y sobre Beto, y fue muy lindo generar espontáneamente esa ronda de gente rememorando momentos, y la verdad es que se sintió muy bien. Así que muchas gracias, Moira, por haber hecho posible este programa. Muchas gracias, vecinas del cerro, también por involucrarse y por su calidez, tan necesaria hoy en día con los tiempos que corren. Es necesario que nos juntemos, que nos juntemos a hablar de estas experiencias, que nos contemos estas historias y que volvamos a construir esa colectividad, esa comunidad que nos está siendo arrebatada día a día el capitalismo y el Estado. Y la verdad es que Débora, el día que salimos por el cerro, lo logró. Logró por un momento generar comunidad. Logró por un momento que los vecinos no estuvieran mirando la televisión o el celular, sino que se juntaran nuevamente, de forma espontánea, a reconstruir experiencias. La forma en la que voy a presentar hoy el programa va a ser un poco diferente a como lo venía haciendo, porque va a ser de la siguiente manera. Yo le hice una entrevista abierta a Moira y lo que voy a hacer es poner a dialogar la entrevista que le hice a Moira con el libro Historias Robadas de Hugo Fontana. En este libro está la historia de dos anarquistas, Beto y Débora, y hay muchas historias dichas mismo por Débora. Entonces me pareció interesante poner a dialogar lo que Moira me cuenta con lo que Débora contó en este libro. Así que va a ser un poco y un poco. Cuando aparece la voz de Moira es lo que Moira me cuenta, y cuando aparece mi voz, salvo excepciones que quiera poner en contexto, va a ser en realidad leyendo lo que Débora aportó a este libro que les mencioné, ¿sí? Va a ser desde la experiencia misma de Débora y de su hija Moira. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar leyendo un poema de Débora Céspedes que publicó en su libro Algunos bienes que algún día tuve. Así se llama el libro y el poema se llama Testamento. Testamento. Quiero dejar a aquellos que me aman algunos bienes que algún día tuve. Andan por ahí, hay que buscarlos, vaciarlos de un perfil de dudas que a casi todos ellos entorpece. Como no tienen orden ni fichero, hay que buscarlos siempre. Sé que no es mucho dejar a quienes amo, solo el profundo amor fiel y constante, reconocido o no, estuvo siempre presente en esta vida ya añejada, dura que se nutrió de ustedes en entrañable lazo. Les dejo mi utopía posible, por un mundo mejor, por la que lucho con aciertos y errores día a día. Les dejo los colores infinitos de las piedras del mar, de los cambiantes verdes, de las casas con alma. Todo eso es la heredad que recibí y que leo. No dejaré que el dolor vívido, inmesurable, es muy pesada carga. Como una cruz la llevaré conmigo. Son las inescrutables sombras de mi alma. Bueno, el tema fue que cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá, era una muchacha joven, había tenido un hijo y estaba, digamos, en el embarazo de mamá, y su mamá ese día la iba a ir a visitar. Y la bisabuela, doña Berta Hübner, que era zapatera, era hija de zapateros, y ella crió prácticamente sola, porque quedó viuda muy jovencita, crió sola a sus hijos aparando calzados. Pero tenía unas botitas muy hermosas, atadas, con taco, y cuando va a cruzar la vía en Castro, en Agraciada y Castro, el taco se queda enganchado en la vía y ella no le da el tiempo de sacarse la bota o de sacar el taco, y la mata el tren. Entonces, con los años, después que nació mamá y todo, con los años mamá desarrolla epilepsia, cosa que no existía en la familia, nadie tenía epilepsia. Y cuando empezamos a ver, yo empiezo ya como estudiante, así todo, a preguntarme, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué eso de mamá, ¿no? Esa epilepsia que no era, que nadie en la familia la tenía. Cuando me entero de ese dato, me digo que probablemente tuvo que ver con eso. Débora Céspedes nace el 8 de junio de 1922 en Uruguay, en el Cerro. En el libro Historias robadas de Hugo Fontana podemos leer sobre la infancia de Débora Céspedes, que dice lo siguiente. Débora Céspedes recuerda la figura de su madre, oriunda de Río Grande del Sur e hija de alemana y de italiano. Era gaucha, lo que quiere decir que yo soy un cóctel cosmopolita, como todos los uruguayos. Lo que desgraciadamente no tengo es ninguna gotita de sangre charrúa o negra, porque esas mezclas dan muy buen cutis, se envejece con más dificultad. Tengo unas cuantas amigas con ascendencia indígena que conservan un cutis precioso. Nos criamos con muchas dificultades, dice de inmediato. Mi padre era herrero y pasamos bastantes penurias, pero hambre nunca. En la década del 30 éramos 9 hermanos. En esa época escuchaba las protestas de mi padre, incluso le llegó a oír algo que me dejó aterrada, porque en ese tiempo las familias se educaban en el respeto de no tocar nada en casa ajena, de no robar, esa moral lógica. Me acuerdo que le decía a mi madre, mis hijos nunca van a pasar hambre, nunca se van a ir a dormir sin comer, porque aunque sea salgo a robar. Yo estaba aterrada. ¿Mi padre? ¿Robar? ¡Va preso! Pensaba en él en la cárcel. Hablaban entre ellos, pero los chicos escuchábamos. Igual, esa rebeldía frente a la situación social me empezó a dar una especie de curiosidad, no consciente, sobre la problemática social. Además de que una de mis hermanas había tenido una operación en los ganglios y mi padre la llevaba todos los días al hospital y yo, como era la mayor, me tenía que hacer cargo de la casa. Era una gran responsabilidad para una niña de 9 años. Mi madre tuvo que ir al hospital todos los días durante un año entero. Le hacían unas operaciones terribles a mi hermana. Esos fueron los inicios de una familia con muy pocos recursos y con muchos hijos, pero ahí ya conocía las protestas de mi padre y la desprotección de cualquier trabajador. Salimos de la crisis porque él siempre tenía trabajo. Era herrero y herrador. Él mismo hacía las herraduras en la fragua. De hermanos, ella los cuidaba, ella los iba cuidando. Es más, ellos nacieron, la mayoría de muchos de los hermanos nacieron acá en el cerro. Mi abuelo era este obrero del frigorífico y era herrero en el frigorífico, mi abuelo. Y resulta que con los años se compraron un terrenito allá por, se llama Parada Nueva, o ahora se llama, creo, el paso del tren, del tranvía, porque era, pasaba el tranvía de la Barra, que le llamaban, pasaba por ahí. Entonces toda esa zona se empezó a poblar. Muchos anarquistas habían comprado ahí. Y es más, cuando hubo unas fugas, inclusive la fuga anterior a la fuga de los 111, que vos todavía no habías nacido. Yo nací en el 92. Por eso. Vos no habías nacido, pero fue, imagínate, 111 tipos que se fugaron del penal de Punta Carreta y 38 mujeres en el... Escuchame. Y usaron parte de la infraestructura del túnel que habían usado los anarquistas que se habían fugado anteriormente. Y esos anarquistas fueron a dar a ese barrio. Esas cosas que son como sedimentos que van quedando en la gente. ¿Qué pasó? La gente iba llegando, ¿tá? Se compraba un terrenito y bueno, ya empezaban a construir. Lo más barato era el barro. Algunos se hacían, tenían más plata o tenían no sé qué, se empezaban a hacer. ¿Y qué pasaba? Los vecinos iban llegando del trabajo, por ejemplo, y empezó a construir, no sé qué. Se tomaban unos mates, se cambiaban de ropa y un par de horitas a ayudar al vecino. no todos los días, pero al menos unos días a la semana. Y de repente algún fin de semana, pa, a ver si no le puedo pedir ayuda, porque voy a hacer tal tarea. Se hacía lo que ahora llamamos minga, ¿no? Sí. Que lo heredamos también de los pueblos originarios. Y se hacían reuniones de vecinos, ayudando al que estaba construyendo. Mi madre era una adolescente en ese momento, cuando se mudan para allá. Incluso mis tías me contaban que amasaban el barro con las patitas, ¿viste? Esa cosa que les encantaba cuando eran chiquitas. Bueno, mi madre va para allá también, y mi madre era una gran lectora. Entonces sabe que en Santiago Vázquez hay una biblioteca. Iba caminando. ¿Esto a qué edad, perdón? Tenía unos 12, 13 años. Con 13 años empezó a arrancar caminando al costado de la vía o por la vía, y yo después me ponía, me erizaba hasta la... Ay, la abuela murió. Mi abuela estaría así. Bueno, dice que ella se iba hasta la biblioteca a buscar libros. Y les traía libros de cuentos a sus hermanos. Entonces, 2x3, al llegar la tardecita, el abuelo había vuelto del frigorífico, dice que 2x3 estaba un ratito tocando la guitarra. La abuela había terminado ya con todo aquello de trabajar la tierra, cuidar las gallinas, la vaca, hacer la leche, el queso, esto, el otro, cuidar de una ponchada de hijos, siempre y cuando estuvieran todos sanitos, si no la pobre 2x3 corriendo con alguno para el Pereira Rosel. Claro, sí, no, historias de esas, unas cuantas. Entonces, la que cuidaba era mamá, cuidaba a sus hermanos. Claro. Y a la tardecita, cuando llegaba el momento, mamá en general les leía algún cuentito, les leía algún libro, entonces la abuela hacía crochet y a veces el abuelo tocaba un poco la guitarra y mamá les leía cuentos. Claro, esas cosas, es decir, hay un montón de cosas que van quedando ahí, ¿no? Como un insumo de lo social y de lo cultural de otra manera, ¿no? Sí, las personas se organizaban de otra manera, las vidas colectivas eran de otra manera. Eran de otra manera. Y había tiempo para estar presente con las personas. Eso. Imagínate todo eso, ¿no? El abuelo cantando, yo me lo imaginaba. Yo le decía, ¿cómo cantaba el abuelo? Y decía, no tenía una voz. Dice, él más bien cantaba bajito y tocaba la guitarra. Sobre todo él se ocupaba de la guitarra y a veces canturreaba, cantaba un poquito bajito, decía mamá. Y bueno, y como ella se iba por el costado de la vía, y eran como, no sé, pero varios kilómetros de ahí hasta Santiago Vázquez. Entonces el abuelo una vez le comenta a uno de los vecinos con los que estaban trabajando, Pedro Otás. Te digo porque fue alguien muy importante en la vida de mamá y yo lo llegué a conocer. Pedro Otás. En aquella época vivía ahí. Y y le dijo, y si a mí me da no sé qué, que se vaya sola ahí, que no sé qué, y que vaya. Entonces Pedro dice que le dijo, yo tengo tremenda biblioteca, decile que vaya a casa y que se fije, yo le presto los libros. Entonces mamá empezó a ir, y Pedro era anarquista. Antes de los 15 la vieja ya sabía de anarquismo, mucho, y había leído, y pa, porque además ella se crió entre anarquistas. Y después cuando ella me contó lo de Pedro, me lo contó, porque ya te digo, una vez había muerto la compañera de Pedro, y entonces mamá dijo, vamos a ir a visitarlo, medio seguido, por un tiempito, vamos a ir. Y otro detalle, él vivía ahí cerca del Pantanoso, ¿está? En ese momento se habían mudado ya hacía años, vivían ahí cerca del Pantanoso. Fuimos, y estoy sentada ahí yo, mamá y Pedro hablando entre ellos, y veo que viene un pescador con una caña de pescar y pasa frente a la puerta de Pedro, cuelga un pescado y sigue viaje. Entonces le digo, Pedro, le digo, ¿dejaron un pescado? Ah, sí, dice el vecino, 2x3 me deja un pescado. Solidaridad. Esa solidaridad. Pero no dijo una palabra, además. No, se ve que lo vio con gente, fue, le dijo, pinche, siguió viaje. lo natural. Lo natural, ¿no? Lo natural. Poco después de la fuga de los anarquistas del penal de Punta Carretas, oí hablar del ingeniero Gino Gatti, a quien luego conocí en Buenos Aires. Gatti había diseñado en 1931 el túnel desde la carbonería El Buen Trato hasta la cárcel. Entonces vivíamos en Malvín y la policía allanó nuestra casa. No porque mi padre tuviera actividades políticas, sino porque tenía órdenes de allanar todo el vecindario. Vivíamos en la calle Rayán, que ya no se llama así. Cuando cumplí 12 años volvimos al cerro y terminé la escuela. La directora era una mujer fabulosa. Yo quería ir al liceo, pero en aquella época se daba examen de ingreso. Había que prepararse y los cursos costaban dinero. Esa mujer nos preparó gratis después de clase a 9 muchachos y además nos aconsejó y nos prestó dinero para que hiciéramos una cooperativa para vender bizcochos. Con los que nos sobraba hicimos un pequeño museo. Íbamos a la escuela de Casterán, más de 1000 niños en 3 pisos. Había veces que deseaban que faltara la maestra para que la directora fuera a clase y nos leyera y nos contara historias. No tenía esa rigidez, esa disciplina clásica que era tan común en aquel tiempo. Sus clases eran atrapantes. Un muchacho que terminó criándose con nosotros, amigo de mi hermano mayor, trabajaba en una farmacia. Un día hicieron limpieza en el sótano del comercio y como sabía que me gustaba leer, me mandaba libros que había encontrado allí. Los libros de la escuela también eran maravillosos, los de Humberto Sarigi con dibujos de Arsadum. Ahí empecé a conocer la literatura universal. Textos de Tolstoy, de Rabindranath Tagore, de Las Mil y Una Noches, de La Odisea. Ese muchacho de la farmacia me trajo 3 libros: La Odisea, La Ilíada y La Divina Comedia. Todavía conservo aquel ejemplar de La Odisea como un tesoro. Dante me costó muchísimo. Pude comprenderlo recién después de muchos años. Pero en casa siempre carecía de lectura y los libros de la escuela los sabía de memoria. Me enteré que había una biblioteca en La Barra y empecé a ir con alguno de mis hermanos caminando entre la vía, que era la ruta más recta por la carretera que daban a más de 50 cuadras. Y el bibliotecario, sabiendo dónde vivía y que iba y venía a pie, al principio me daba los 2 libros reglamentarios, pero después me prestaba varios, me aconsejaba y me daba libros que tuvieran instrucción sobre agricultura. Leí todo Alejandro Dumas, que venía con una letra chiquitita, Los 3 mosqueteros y esas cosas. Un día saqué a Dostoyevski. Una vecina venía a buscar leche a casa, teníamos una vaca y nos sobraba. Ella me dijo que Pedro Taz, otro vecino, tenía una buena biblioteca y que sabía que yo leía mucho, que cuando quisiera fuera a buscar libros a su casa. Cruzando un puentecito sobre el arroyo San Gregorio, a unas 3 cuadras de distancia, y empecé a ir. Yo había leído algunas cosas de socialismo y vallismo de avanzada, y también había empezado a escribir poesía, muy mala, pero mi papá estaba orgullosísimo y se la mostraba a todo el mundo. Un alemán que vivía cerca de casa se había quedado sin trabajo después de la guerra y mamá le mandaba pan casero. Ese alemán nos regaló una vitrola y en ella escuchamos el fusilamiento de Ferrer, que estaba grabado, nunca supimos por quién. Era todo el fusilamiento, apunten, fuego, cuando él grita ¡viva la anarquía! Escuchábamos el disco pero desconocíamos la dimensión que tenía. Mamá. mamá empezó a trabajar a los 16 años, también con una familia de compañeros, que no me acuerdo cómo fue que habían, pero era ahí por Carrasco. Ella atendía un kiosquito, ellos tenían un kiosquito y mamá nos ayudaba a atender el kiosquito. Y ya estuvo un tiempo en eso y después consiguió trabajo primero en el frigorífico Anglo, que fue donde conoció a Esperanza Usiak, vínculo que toda la vida, ya después, ya, toda la vida, toda la vida. Y como empezaron a organizar el sindicato, las sacaron a las dos para afuera. Y entonces ahí está, las borraron y bueno, se metieron en el Nacional y allá. En el Nacional hicieron un... bueno, algún desastre. Alguno que otro. Y ella, por ejemplo, era fue una de las fundadoras y fue secretaria de actas de la Federación Autónoma de la Carne por muchos años. Muchos años. Ella fue... fue secretaria de actas. No, ella fue secretaria de actas, sí, fue fundadora y secretaria de actas. No muchos años porque al tiempo, en una que además me lo contaban y los dos se emocionaban, porque fue uno de los primeros asambleas de los obreros del frigorífico, se hizo en la ladera del cerro. De hecho, por acá, digo, yo no sé bien por dónde, pero era por acá, por la ladera del cerro. Y, claro, arriba habían puesto un tabladito, ¿no? Creo que era micrófono, no me acuerdo bien, sé que comentaron, sí, el megáfono sería, no sé. Sé que comentaron que al principio mamá no quería agarrar, ella no quería hablar, ella ya está, militaba, repartía cosas, escribía para para los periódicos, escribía volantes, ella, en fin, escribía mucho. Y en las asambleas más chicas ella hablaba bien, pero ahí le habían dicho, dale, habla bonito, y ella no, que no quería, que no sé qué. Y no me acuerdo bien cómo fue la historia, dice que los camaradas habían empezado muy eficientemente a hacer esos trabajos donde llevan. Y dice que habló. Y entonces después papá decía, los bolches decían, ella usó sus encantos personales para convencer a la asamblea. Mirá si le iban a dar algún crédito, ¿no? El único crédito que le daban era ese. No, era... Mamá era una mujer... era una mujer excepcional. Era una mujer realmente... buena mina, buena persona, una tipa solidaria. Solidaria, ¿viste? Una mujer muy inteligente. Una mujer culta, de mucha lectura. Había hecho hasta sexto de escuela nomás, pero había empezado un primer año de liceo, pero se ocupó en militar y no siguió estudiando. Pero era una mujer muy, y además, tenía también eso, ¿no? Era una mujer muy, muy libre, digamos. Ella tenía una cabecita que... me acuerdo porque justamente dos por tres teníamos conversaciones, ¿no? Así, o hasta discusiones, ¿no? Y y había veces que se quedaba medio como que... Y después te dabas cuenta que había incorporado lo que le había dicho, ¿no? Claro, se lo quedó pensando. Exacto, ¿entendés? Más de una vez pasaron cosas así. Bueno, con el viejo también. A los 19-20 años fui a trabajar a Carrasco, al kiosco de un anarquista, Salvador Palmieri, ante quien me había recomendado Pedro. Palmieri había sido chofer de Rosigno cuando lo liberaron, Tenía un kiosco donde vendía artículos de deporte y cigarrillos, y una parada de taxis frente al Hotel Carrasco. Yo me quedaba allá y volvía a casa un par de días a la semana para estar con mi familia. Mi madre era fanática de las plantas y tenía como una especie de glorieta de rosas en el fondo. Y un día cuando llegué de Carrasco, mis hermanos me llamaron y allí hicieron la representación del disco con el fusilamiento de Ferrer. Quedé tan emocionada que hasta hoy lo recuerdo. En esa época, trabajando allí y yendo al liceo, me integré a las Juventudes Libertarias. Militaba, vendía y cobraba el periódico Voluntad, que empezó a salir por aquellos años y siguió hasta la época de la fundación de la Federación Anarquista del Uruguay, en 1956. En las Juventudes Libertarias conocí a muchos anarquistas, a muchas anarquistas. A los 13-14 años ya me decía anarquista, aunque no sabía muy bien lo que era. Cuando mi hermano mayor se casó, estando al tanto de que yo quería estudiar, me invitó a vivir en su casa. Me fui con él y con su esposa cerca del Palacio Legislativo y empecé el liceo nocturno en la calle Cuareim y Colombia. Ahí fui muy irregularmente, hice primero, me aburría de muchísimas cosas que conocía por años de lectura. Hice segundo, tercero no, ya había conseguido compañero, trabajaba en el frigorífico nacional, militaba en los sindicatos, era demasiado. Estaba desbordada, era muy fuerte y podía atender todo eso, pero no quería seguir yendo a clases. Entre 1941 y 42 había tres frigoríficos. Hacíamos turnos continuados en tres bloques de 8 horas, cuenta Débora. Recordando que se empleó en el Nacional porque allí trabajaba su padre y los directores le daban preferencia a los familiares de los obreros. Era el Nacional, el Artigas y el Swift. El Nacional estaba dividido en un montón de sindicatos, el del abasto, de carga y descarga, los faineros, cada uno tenía su grupo en las secciones importantes, luego la Federación Autónoma de la Carne los nucleará a todos. Organizándose a fondo cuando la guerra, creo que se había hecho una huelga de toneleros en el Swift antes de fundarse la Federación. Cada sindicato tenía su local, pero después las asambleas se hacían en el campo, al aire libre, frente al local del sindicato de carga y descarga o del abasto del Nacional, que estaba en la falda del cerro. Ahí se ponían micrófonos, la federación recaudaba el aporte de miles de obreros y se compró la casa para el local, hasta con teatro. Se precisaba un estadio, era una maravilla ver a la gente sentada en la falda, parecía un anfiteatro. Los troperos formaban, si se miraban desde donde estaba instalado el micrófono, como un abanico con una corona de caballos. En esos años se lograron muchísimas cosas. Entre otras, la federación logró el seguro de paro porque el trabajo era zafral, aunque durante la guerra prácticamente no había zafras. Ese seguro implicaba el pago de 32 horas semanales, aunque no se trabajara. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso, sino con desempeñar otro tipo de actividades, no cobrar sin trabajar. Se logró la implantación de las horas extra, del comedor, se formó una cooperativa de consumo, se hizo una caja de auxilio con atención médica. Todo eso, desgraciadamente, se corrompe luego con la intervención de personas deshonestas. Al principio, el sector comunista, muy activo pero no muy numeroso, quedó marginado. Ocurrió que en plena guerra, los administradores del frigorífico inventaron un sabotaje para echar a 10 obreros que habían ayudado a formar la federación. Había un tal Humberto Gómez, a quien lo querían reclutar los anarquistas, los socialistas, los comunistas, pero él no se casaba con nadie. Y tenía un gran carisma, tomaba un micrófono y ya no volaba una mosca. Era un obrero común y corriente, pero atrapaba a todo el mundo. No sé si tenía la primaria terminada, pero era muy justo en sus reclamos. Él fue uno de los despedidos, trabajaba en el embarque y la reacción dijo que había estallado una bomba en un barco que se cargó en el muelle del frigorífico. El barco se hundió y echaron a los trabajadores acusados de sabotaje. Era todo mentira, no había ninguna bomba. La gente estaba contenta con la organización y con las cosas que se estaban logrando, de manera que era un simple pretexto para destruir el sindicato. Como respuesta, se desató una huelga tremenda y los comunistas resolvieron ir a trabajar. iban custodiados por el ejército. Recuerdo que los mirábamos de lejos y no había manera de atajarlos. Me acuerdo como si fuera ahora. Estábamos con unos compañeros en la parte alta del cerro y ellos iban por la parte baja caminando para entrar. Y veíamos a los caballos de los soldados. Eran unos 300 obreros de miles de trabajadores que había en el momento. A ellos se les hizo un vacío absoluto. Y a mí a veces me daba pena porque había una muchacha cuya familia y sus hijes siguieron siendo comunistas fanáticos. Pero ella era una excelentísima y solidaria compañera. Me daba mucha pena. Me daba cuenta del atrapante que era una corriente autoritaria. Por eso siempre digo que una de las cosas que me propongo hacer entender a la gente es que el marxismo no es una vía adecuada para cambiar el mundo, que por la vía de la dictadura del proletariado se les enseña a obedecer, igual que los ejércitos. A ellos, que habían traicionado un movimiento maravilloso, les costó enormemente sacarse semejante lastre. Durante muchos años en el cerro, decir comunista fue lo mismo que decir carnero. Ahí enfrente a la plaza del inmigrante estaba un espacio, lo que era el... No, espérate, Teatro Edén era ahí. Teatro Edén era ahí. Lo que era el Florencio. Había un grupo de teatro que era formado por este sindicato. El sindicato de la carne tenía un grupo de teatro. Mi mamá, ella siempre decía, la verdad era muy mala actriz. era mala. No era buena actriz. Yo le tomaba el pelo y le decía, anda, vos sos mala actriz cuando querés. Y ella a veces me miraba con cara medio, no me denuncien, porque si quería, viste. Pero ella así subirse en el escenario y actuar no le gustaba, no quería. Y entonces, y eso es algo que yo rescato, yo estoy en el Circo Teatro de la Villa y yo hago el papel de ella, mi monólogo tiene que ver con ella, porque justamente que ella decía que a ella no le gustaba, pero ella era la apuntadora, entonces ella estaba ahí, les pasaba letra. Y un día falta una de las actrices, que aparte había actrices, estaba... Sí, había un par de actores, había una actriz y un actor, creo que era, no me acuerdo bien, pero sé que había. Y había faltado y le empezaron a decir, ah, no, pero vos vos conocés todo el texto, dale, vení, subí vos. Y dice que ella le da una vergüenza que se pasó casi todo la parte, se pasaba tapándose la cara con un delantal. ¡Ay, no! Débora fue una de las fundadoras del Centro de Estudios Emilio Solá, agrupación a la que se fueron acercando vecines sin filiación política. Ellas trabajaban como actores y en otras labores del teatro, y nosotros aprovechábamos para dar conferencias y organizar lecturas. Ensayábamos autores españoles, a Florencio Sánchez y a Ernesto Herrera. Las víboras de González Pacheco. Años después, vi en Buenos Aires una teatralización de un cartel de González Pacheco a cargo de su hija y de otros compañeros. Teníamos un director al que le decíamos el viejo Craví. Una de sus sobrinas todavía vive en el cerro. Tenía una voz maravillosa. Era un director excelente, serio. No hablaba de política. Todo su trabajo y su pasión eran el teatro. Teníamos actores, pero debíamos contratar actrices. Yo hacía papeles chicos, pero me sentía tan poco competente, tan inhibida, que no me animaba a trabajar. Tuve que hacer el papel de prostituta en una obra de Florencio Sánchez y tenía que fumar, estar sentada en una mesa y fumar. Mis hermanos me enseñaban y yo tosía con los cigarrillos y mis hermanos se morían de risa. Las obras se presentaban en el Cine Edén y en el Teatro Apolo. Y siempre había llenos completos. Con ese papel fue cuando más estuve frente al público. Después me di cuenta de que me habría animado a hacer otros papeles, pero en aquella época era muy consciente de mis limitaciones. Me daban papeles para no pagar tantas actrices. En el primer Emilio Solá había trabajado Mecha Bustos, que vivía en el cerro. Nosotres contratábamos a las hermanas Testa, unas viejas actrices con una larga trayectoria en Brasil, que hacían los protagónicos. Y después, como dama joven, a Anita Rodríguez Lasalle, una muchacha muy bonita y muy estudiosa, a la que siempre acompañaba el padre porque no la dejaban venir sola al cerro. Recuerdo que en la obra La Inquisición Moderna tuve que hacer el papel de una mujer a quien el marido la perseguía con un cuchillo, y el que hacía de mi marido era un compañero bajito, comiquísimo. La escena no era cómica. Tenía que llorar y me había puesto un delantal para taparme la cara, porque siempre me reía. Creo que Beto fue alguna vez. Me acuerdo que cuando hice de prostituta, fue la primera vez en mi vida que me maquillé, y él me fue a buscar al teatro y me decía: "Te queda muy bien". A él le gustaba que me pintara, pero nunca más lo hice. Bueno, y allá a los 20, 20 y poquitos, fue que se conocieron con papá. Papá se acuerda de aquella asamblea porque justamente, ¿no?, lo impresionó también que ella: "Chao, cásate hoy", cómo habló y no sé qué. Y bueno, y papá empezó medio ahí como andarle atrás, no sé qué. Hay un libro que cuentan de una carrerita que papá le había contado. Ahí fue cuando se conocen, papá se enamora, ahí, bueno, se la encuentra varias veces en diferentes lugares de militancia, hasta que un día hablan de una carrerita. A Beto lo conocí en Juventudes Libertarias. Allí fui que di el traspié, dice Débora riendo. Ahí lo conocí y hasta ahora, 60 años. No nos vamos a quedar sin saber qué era la carrerita. Así que, con el libro que veníamos dialogando, que es un libro, como ya les conté, sobre Beto y Débora, vamos a leer la parte de Beto para ver qué era esa famosa carrerita. Juventudes Libertarias, la lucha contra el servicio militar, la lucha contra los consejos de salario, el apoyo al sindicalismo autónomo. Y justamente ahí conozco lo que para mí fue una de las cosas fundamentales de mi vida. Porque a Débora la conocí en las Juventudes Libertarias, y es el ser más hermoso de más inteligencia del alma que en mi larguísima vida he conocido. Nunca conocí a un ser más hermoso o un ser más con más generosidad de corazón. No digo que no exista, digo que no conocí. Su bondad es como agua de manantial. La conocí en una reunión en el sindicato de panaderos. Nos fuimos conociendo muchas veces, tomábamos posiciones más o menos parecidas y un día emprendí la carrerita. ¿Por qué la carrerita? Ella se iba todos los días después de las reuniones a tomar un tranvía que la llevaba a otro tranvía porque vivía por Paso de la Arena. Un día se fue y yo me quedé, pero de repente tuve un impulso, ya debía estar ella para tomar el tranvía y emprendí una carrera. Me encontré con Débora y empezamos a charlar, a charlar, a charlar, la acompañé. Ella era tímida, sí. Una vez le escribí algo en un libro y tiempo después se enojó conmigo y arrancó la página. ¿Por qué pelear? Nos habíamos peleado muchas veces. En aquel tiempo nació una profunda y terca raíz en mi vida, que fue mi amor a Débora y que está más allá de toda contingencia, abarcando todo lo que sucedió, todo lo que sucede y todo lo que sucederá. Hemos pasado los mares de aguas tumultuosas, estamos entrando en mares de aguas tranquilas. Confío en que podamos durar mucho tiempo allí. Y en un momento, papá se tiene que ir de acá, se tiene que ir del país, y bueno, arranca solo primero. Era la época en la que todavía podía cruzar el charco y estar tranquilo, antes del Plan Cóndor. Y bueno, se fue para allá, se escribieron, y mamá le dijo: "Ta, me voy contigo". Y bueno, ya la estaba esperando con un montón de ropa preciosa. Y bueno, se fueron para allá. Papá cayó en cana ya también. Estuvo creo que dos veces en cana ya. No estoy segura. No me acuerdo bien si fue una o si fueron dos. Por poco tiempo, pero... Una fue porque él estaba pasando Claro, le estaba pasando una cédula falsa a otro, por ejemplo. Fue su tarea en ese momento y los agarraron. Y ahí estuvo un tiempo en cana. Y sé que estuvo dos veces. Porque aparte no sé bien tampoco cómo fue, porque ellos, mamá tuvo a Máximo a los 27 años, es decir, ya hacía 6 años que estaban en Buenos Aires. Bueno, no sé bien, pero está. Sé que cuando salió de la cana por segunda vez, me encargaron a mí. Y ahí papá, algo así como... Hablaron como de celebrar la vida. Porque además papá, fue cuando el problema este de con Perón, que se armó toda una Plaza de Mayo, una balacera. Perón, lo siento. Claro. Entonces, y me acuerdo porque eso me lo contó papá, que en la balacera estaban tratando de subir una escalera y papá ve así que al amigo de él que iba adelante cae, pum. Mi papá dice que se va a dar vuelta y en eso cae él. Entonces el brazo como no lo tuvieron que reconstruir y otra, porque tenía toda una herida, una cicatriz grande acá en el brazo. Otro balazo acá y que pensaron. Dice que mamá dijo, papá dijo, una bala acá, porque la del brazo se dio cuenta. Entonces pidió que llamara. Y lo trasladaron pensando que ya estaba muerto. Porque dice que lo subieron así, lo subían. Y a él lo subieron medio ahí. Y papá dice que veía la cabeza de un loco que se daba contra el coso y el otro estaba muerto. Bueno, y ahí cuando llegaron, dice que dijeron, fue asombroso, no tocó ningún punto vital. Una herida de morondanga, la del cuerpo, fue más grave la del brazo que la del cuerpo. Pero bueno, entonces y después, claro, y estuvo preso un tiempo ahí. Entonces cuando salió, dice que celebraron ahí, no sé qué, y bueno, decidieron encargar. Y ahí llegué yo. Bueno, y allá mamá se hicieron muy amigas con Hilda Papaleo. Que de Hilda, eso me lo contó papá después, con los años también, una vez que dice, yo lo primero que vi de Hilda fue una foto. ¿Una foto? Sí. Dice Hilda asomada. Oh. Una ventana con una cosa así atrás de una escopeta. Digo, ¿y eso? Ellas tenían una panadería y con su madre y le habían dado alojamiento a, no me acuerdo, creo que eran dos anarquistas, que estaban, también lo sabían. Se infiltró el conocimiento y le fueron a golpear la puerta y chao. Y ella, y chao, ¿no? Váyanse de acá. Nada, que no sé qué, que déjenos abrir y dije, no, casaco. La amiguita de mamá, la señora. Bueno, y siguieron amigas también, toda la vida. Fíjate que, y bueno, y después cuando papá cayó preso, que tenían a Máximo chiquito. Máximo era chiquito y mamá tuvo que salir a laburar. Entonces, mamá no tenía con quién dejar a Máximo. Empezó a, bueno, tengo que salir. Y ella le dijeron, acá lo podés traer y nosotros te lo cuidamos. Bueno, después que papá salió, ahí fue cuando mamá se puso a estudiar corte y confección. Esa máquina es de ella. Yo me acuerdo de papá subiendo las escaleras con esa máquina al hombro, que yo decía, qué fuerte que es mi papá. Claro, pues subí una escalera altísima en la casa que teníamos en Buenos Aires. Y bueno, y después durante mucho tiempo tenía así, hacía unos pesos extras y eso con. Y nos hacía la ropa, y le hacía la ropa a mi abuela. Yo, con la costura. Sí, con la costura. Qué bien. Pero después, que volvieron. Primero, mamá se separó de papá y se vino con nosotros dos para acá. Y papá se le vino atrás. Nos tuvimos que ir para Buenos Aires cuando había una gran efervescencia sindical, un movimiento muy activo, los portuarios, los plomeros, una cantidad de organizaciones. Se había creado un comité de enlace muy fuerte y se habían logrado grandes conquistas a través de estas movilizaciones. En los frigoríficos se produjo hasta un cambio modal de la gente, con otros valores humanos, de manera que el sindicato tuvo lo que debería tener toda organización social: propósitos de elevación, no solo económicos, sino sobre todo culturales y humanísticos. A partir de ese comité de enlace, del que lamentablemente no hay documentación, creo que Beto es el único testimonio, tuvieron lugar unas cuantas huelgas. Creo que en Plomeros, donde él trabajaba, hubo una huelga muy grande, con gran solidaridad. Ese comité de enlace realizaba acciones solidarias. Por ejemplo, si se temía perder un conflicto por la afluencia de carneros, se organizaban brigadas para detenerlos. Una vez fueron a atajar a unos, y no sé a quién se les fue la mano, y en lugar de darles unos sopapos mataron a alguien. Ellos también iban armados. No sé exactamente cómo fue. Me dijeron que la policía andaba buscando unos cuantos, entre ellos a Beto. Algunos decidieron irse para Argentina. Al principio, él se quedó. Se ve que había tenido menos participación. Pero empezaron a venir a casa, seguramente para interrogarlo, por los que se habían escapado. Y entonces optó por irse unos meses hasta que se aclararan las cosas. Al otro día fui a trabajar al frigorífico. Beto había llegado la noche y no me había contado nada. Un compañero de trabajo, un muchacho del barrio, me dijo que la gente que había estado en el lío se había escondido entre unos pajonales cercanos al cerro, que los había visto, y que cuando la policía le preguntó para dónde iban, les dijo que habían escapado para el otro lado. Beto encontró trabajo y a los pocos meses me fui yo también, después de trabajar un poco más en el frigorífico. Eso fue en el 46-47, y al poco tiempo nace Máximo, mi primer hijo. Yo tenía la intención de estar poco tiempo en Argentina. Acá tenía toda la familia que me respaldaba, pero allá estaba sola y Buenos Aires se caracterizaba por lo que los vecinos no se conocían de una vereda a la otra. Con el tiempo empecé a hacer un poco de amistad con ellos, pero no era una amistad que pudiera transformarse en una solidaridad activa. Primero vivimos en el centro y después nos fuimos para Urquiza, donde nacieron mis dos hijes. Cuando estaba en la pensión del centro me aburría, leía mucho e hice algunas relaciones, pero quería tener mi casa. Casi de inmediato nos vinculamos a los anarquistas, sobre todo a algunos uruguayes, que trabajaban en el periódico Reconstruir, pero para mí fue un periodo de poca y nula militancia. Iba a algunas conferencias, por ejemplo en el Ateneo de Avellaneda, y un día incluso nos pidieron que lleváramos a Jorge Luis Borges a dar una charla. Él ya estaba medio ciego y nosotros vivíamos en Capital. Lo llevamos y le acompañamos a la vuelta. Estuvo muy bien, era muy lúcido. Los anarquistas se ocupaban de la cultura. Buscábamos que se nos aportara conocimiento y se entablara una discusión, siempre sin agresividad. Borges dio 3 conferencias, una sobre Kafka, otra sobre Flaubert. Me acuerdo que decía que Flaubert era un trabajador. Beto actuaba en el sindicato portuario, pero yo no militaba en ningún lado porque además quedé embarazada al poco tiempo y me dediqué a buscar casa. Después no tenía con quién dejar a los niños. En aquel tiempo no había guarderías en la zona donde nos fuimos a vivir. Concurrimos a más de un picnic de los que aún organizaban los anarquistas y allí se entablaban relación con compañeros que sabían de nuestra antigua militancia en Uruguay. Había anarquistas que habían pertenecido a la FORA y ya se había fundado la Federación Libertaria Argentina, FLA, que todavía existe. Nos relacionábamos con familias y después nos visitábamos. Nos hicimos amigues de una familia con la que hasta ahora tenemos vinculación. Vivíamos en un barrio muy lejano, por lo que trasladarme con Máximo o ella, con su hijo, resultaba muy difícil. Muchos padres anarquistas se olvidan de que ellos son responsables de sus hijes. Yo me ocupé de la educación de Máximo y de Moira. Y mientras tuve las niñas chiques y no contaba con un apoyo familiar como lo hubiera tenido en Montevideo, me dediqué a ellos. Cuando íbamos a los picnic y a las otras reuniones, iba con mis hijes. Máximo nació en el 49 y Moira en el 56. La mujer de ese matrimonio amigo, un par de años menor que yo, era hija de un hombre que había estado preso 18 años en Ushuaia. Cuando la conocí, su padre, Eliseo Rodríguez, aún estaba en el penal. Ella lo visitaba desde los 9 años, cuando él estaba todavía en Buenos Aires y no había sido trasladado al sur. Cuando Perón le dio la libertad, estaban cumpliendo cadena perpetua. Eliseo contaba anécdotas de Gino Gatti y de Simón Radowitzky. Gino Gatti se había hecho cargo de la planta eléctrica de Ushuaia. En el penal funcionaba la planta que abastecía toda la ciudad. El ingeniero que estaba a cargo tenía su sueldo, su salida. No estaba preso, pero no podía ir a ningún lado. Y tenía su equipo de ayuda con preses elegidos por él. Pero un buen día se fue. El director del penal se dio cuenta de que si se rompía la planta, toda la ciudad quedaba sin electricidad. Con el frío fabuloso casi en Ushuaia. Sabía que Gatti era un hombre muy inteligente, un maestro, y le propuso hacerse cargo del generador. Le dijo, usted va a tener la mejor comida del penal y las mismas condiciones de vida que el otro ingeniero. No, lo que quiero es que mejoren las condiciones de todos los preses, de lo contrario, no acepto hacerme cargo de la planta. No es que quiera vivir como el ingeniero, sino que todos tengan las necesidades satisfechas, buena alimentación, atención médica, y además yo armo el equipo de ayuda. Y el director tuvo que aceptar todas las condiciones y mejoró la vida de los preses. Incluso salían a pescar, porque después de todo no podían escapar a ninguna parte, como para no poder hacer el túnel de Punta Carretas. Para Débora, Perón fue un fabuloso demagogo que, sin embargo, logró mejorar el nivel de vida de mucha gente. Los anarquistas se burlaban de él, se enfurecían, y claro, hizo muchísimo daño a nivel del sindicalismo y también Evita, con su casa para ayudar a la gente. Perón se dio el lujo de dar muchos beneficios que acá existían desde el tiempo de Valle, jubilaciones, licencias, una cantidad de cosas que no se habían logrado de otro modo, ya que la política argentina siempre había sido muy represora. Si le hubiera podido dar un montón de cachetadas, se las hubiera dado. Estuve como 3 años sin poder venir a Uruguay. Primero empezó a poner trabas, había que sacar pasaportes, incluso para Máximo. Nos comíamos terribles colas para el documento, y aún con el pasaporte tampoco podía viajar. Los únicos que viajaban eran los caballos de carrera, eran los únicos que tenían libre tránsito. Para estimular la producción nacional, Perón prohibió las importaciones y con esa medida generó trabajo para todo el mundo. Después Beto dejó el puerto, aun cuando la habían incluido en la bolsa de trabajo, porque era un gremio muy solidario. Había grandes exportaciones y entraba gente de la bolsa. Se ganaba mucho en un solo día con horas extras y a veces cedía en el lugar para que la gente pudiera hacer una changa. El que estaba trabajando le ponía el gorro al que había ido a pedir. Era un gesto simbólico. Nosotros asistimos y ahí sí fue terrible, a la caída de Perón. Eso fue cuando a Beto le acribillaron, tiempo después de que había estado preso. Cuando se empezaron a conocer las noticias sobre el levantamiento militar, yo sabía que Beto no estaba en Plaza de Mayo, él estaba cerca del departamento de policía con un compañero y me quedé tranquila porque sabía que los anarquistas no iban a defender al peronismo como no íbamos a defender a ninguna dictadura. Él estaba con un amigo que se había refugiado en un zaguán, porque en la calle Mariano Moreno, sobre el departamento de policía, estaban apostadas metralletas para defenderse de los ataques aéreos. Y a uno de los bombarderos se les desvió una ráfaga ametralladora en el intento de atacar la azotea y barrió con la gente de la vereda donde estaba Beto. Él atinó a ponerse de perfil para ser menos blanco, lo salvó eso. El amigo se puso contra una puerta y lo mataron. Le entró una de esas balas que explotan. A Beto lo hirieron en la sien, se salvó como un gato, y le sacaron un pedacito de oreja que le pegaron después en el hospital. Lo hirieron en un brazo donde todavía tiene pedazos de metralla y en la espalda con una bala que le entró por arriba de un omóplato y le salió por abajo. Pero en ese momento los médicos y la gente creyeron que se trataba de dos balas y lo tiraron arriba de un camión para que se muriera. Pero como no perdió el conocimiento, pudo pedir que me avisaran y cuando llegó al hospital, tuvo el atino de dar el teléfono de un amigo para que yo lo fuera a buscar. Lo habían dejado arriba de una camilla y la sangre caía al suelo mientras atendían a las heridas que pensaban que se podían salvar. Eso fue en una escuela de enfermería. Y una enfermera le dijo al doctor, «Mire, ese herido está sangrándose como 2 horas. Si está sangrando no está muerto, tráigalo». Lo empezaron a revisar y se dieron cuenta de que había sido una bala sin tocarle el pulmón ni el omóplato. Un trayecto como hecho por un cirujano. Algo milagroso. Nació de nuevo. Al final de cuenta, le dio mucho más trabajo el balazo en el brazo del que tuvo que operarse para sacarse la metralla. Yo fui. ¡Apúrese!, me decía el amigo de él. Yo no podía creer. Una pareja de compañeros se hizo cargo de Máximo y me fui volando. ¡Apúrese, apúrese! Este amigo me llevó en un auto a la escuela de enfermería. Le pregunté por Beto a una enfermera y me señaló una puerta donde lo estaban interviniendo. Cuando miré por la rendija, pude ver la camilla donde estaba. Estaba sentado, discutiéndole al médico sobre el balazo. Me vino una alegría. ¿Qué se va a morir? Estaba peleando por no sé qué, no porque le cosieron con hilo negro, no sé por qué era. Ahí se comprobó que las heridas no eran tan graves. Bueno, cuando llegamos acá por la calle Francia, entre Chile y Portugal, no, entre Chile y Chile, no, Francia y Chile, estaba el Ateneo Libre Cerrotero. Que no estoy segura, pero creo que mamá había ayudado a fundarlo. O no, mamá había ayudado a fundar el anterior y después estuvo. Sé que ahí el Ateneo, era otra. Que en algún momento. El viejo Lomba vivía en ese momento yo lo conocí ahí, al viejo Lomba. Y conocí a Lela, que era. Eran la familia que estaba como cuidando el espacio de Ateneo, ¿tá? Y la Lela y el compañero, y tenían 5 hijos, y tenían, en ese momento tenían 2 nietos, y la nieta, Primavera, es mi hermana de la vida. El Ateneo. Después ellos, ahí el Ateneo después se cerró y fue cuando se abrió ALU, me parece, la Alianza Libertaria. No te quiero mentir, porque yo esas cosas era muy chiquita y tengo referencias, pero no clara. Ahí se abrió ALU, creo que fue ahí, la Alianza Libertaria del Uruguay. Pero aquel primer Ateneo, yo me acuerdo. Y después, cuando empiezan acá con el Ateneo que estaba cerca de la Plaza del Inmigrante, estaba a 2 cuadras de la casa de mis padres. Entonces mis viejos iban 2 cuadras. Pero claro, después papá empezó a tener algunos conflictos. Empezaron. Si bien, por ejemplo, acá en el cuando estaban en la biblioteca, acá en la biblioteca del Cerro, me acuerdo porque aparte eran del 26 de la fecha que habían fundado era 26 de marzo, que era el día del cumpleaños de papá. Entonces, 2 por 3, cuando iban para el cumpleaños de la biblioteca, pasaban por casa, viste, se quedaban, charlaban un rato con papá y después iban para allá. Y papá, 8:30 como mucho, bueno, estamos por terminar el cumpleaños y nos vamos todos para allá. Y nos íbamos. Sean dobles. Sí, nos íbamos para ahí. Y mamá, cuando la FAU abrió el merendero, mamá iba y apoyaba. Mamá empezó a ir a ayudar. Hasta que un día, sí, tenemos una reunión, no sé qué, y mamá empezó a preguntar, ¿qué reunión? No, es una reunión de qué. No, porque es para decir... No querían que ella fuera. Entonces, mamá dice, ¿cómo? Yo vengo acá, trabajo, limpio, ayudo con los gurines, no sé qué, no sé cuánto, y no tengo derecho a estar en una reunión. Obvio. Pero mamá siempre, bueno, ahí creo que fue por esa época cuando empezó con una cooperativa de consumo. Se abrió toda una cooperativa de consumo que ahí en el barrio estaba la vecina de enfrente, había como dos o tres vecinos así de enfrente, y bueno. Y como empezaron a hacer compras, justamente, ¿no? Hacían compras al por mayor, para hacer toda la parte de división, ¿viste? De reparto, de las cosas, todo. Empezaron a juntar plata y compraron una especie de apartamentito ahí cerca de la calle Perú. Por... ¿Cómo se llama? Yo fui incluso varias veces a llevar a mamá. Y lo compraron. Porque, es decir, iban varias cooperativas de consumo y hacían ahí el trabajo. Y después, cuando eso se empezó medio a caer, decidieron donarlo. Llegamos justo cuando la división de la FAU, recuerda Débora. Yo traté de integrarme enseguida. Mi madre y mis hermanas me ayudaban y entonces podía militar. En ese momento conocí a Luce. Beto la había conocido cuando estábamos en las Juventudes Libertarias e incluso había trabajado con Ermácora Cresati. Beto me decía, ¡qué mujer encantadora! ¡Qué mujer inteligente! ¡Lástima que le queda poca vida! Luce siempre parecía enferma, pero vivió 93 años. Cuando regresamos, yo iba bastante a la comunidad del sur. Luego me enteré que se estaba por formar un grupo y empecé a ir a la fonoplatea de una radio donde se hacían asambleas y reuniones en el momento de la división. Después que formamos ALU, me encomendaron para que fuera a negociar. Claro, no estaba implicada y entonces tenía menos posibilidades de ser rechazada. Y los de la FAU designaron a un compañero encargado de la biblioteca que se habían llevado. Fue una decisión muy violenta. Hubo muchos choques. Luce no era de ir al choque, pero sufrió mucho con esa división. Ella venía de la escisión cuando la Revolución Rusa la había vivido y se daba cuenta de que dentro del movimiento se repetía un nuevo desgajamiento. Si bien aquí la Revolución Cubana fue el desencadenante, desde antes había discrepancias porque había quienes estaban en un camino más proclive a la lucha armada y Luce y otros muchos sabían que esa no era la vía, que nunca la había sido y que era evidente que así no se podía. Inmediatamente tomamos posición por la línea de Luce, por Villaverde, por la gente de la comunidad, quienes decían que no era una comunidad anarquista, aunque muchos integrantes lo eran. La comunidad, en un principio, fue una experiencia muy hermosa. Después se fue descomponiendo. A veces una pierde las esperanzas en un cambio social. En cuánta gente afloran las pasiones, en cuánta gente aflora el poder. En Argentina, no se produjo una escisión como la de la FAU. Los compañeros rechazaron de inmediato la posición de Fidel y no dieron apoyo al castrismo. Tampoco ya existe ese fanatismo por el Che que hay en Uruguay. El movimiento anarquista dio su apoyo cuando triunfó la revolución, pero enseguida que asumió el poder Fidel, empezaron las purgas y la deportación de anarquistas, y la FLA tomó distancia de inmediato. Por aquel entonces formamos ALU, a iniciativa de Luce, y me integré enseguida. Cuando todavía estaba en Buenos Aires, en una de las tantas visitas a mi familia, fui al Ateneo del Cerro y vi a un compañero con unos muchachos. Como me tenían confianza, no hubo compartimentación. Él les daba unas instrucciones y le dije si esos muchachos no estudiaban. Me contestó que no había tiempo y le pregunté si estaban preparando soldados o preparando gente para cambiar la sociedad. en los años 60, 70, fueron años de mucha agitación, mucha acción, mucha propaganda en las calles y mucha efervescencia para dentro del movimiento anarquista, así como de otros grupos que se fueron conformando. Uno de ellos fue el MLN. Y en cuanto a este grupo, Débora nos dice lo siguiente: conocí muchísima gente porque mi hijo tuvo un pequeño tránsito por el MLN. Porque los hijos generalmente se oponen a las posiciones de los padres. No es que se pusiera a nosotros, pero la lucha armada le parecía una vía más efectiva. Los jóvenes quieren ya, pero se desengañó y después se fue del movimiento. Si conocimos gente vinculada a los tupamaros, y si bien las organizaciones anarquistas se habían disuelto y no estaban con la lucha armada, de todas maneras se corrían riesgos. Máximo decía, esta muchacha necesita estar un tiempo acá, y nosotros le dábamos refugio. Pasó mucha gente por nuestra casa, sobre la que no preguntamos nada. Cuando vino una de ellas, después de escapar de la cárcel, estuvo como 2 meses en casa y yo la peleaba porque no se maquillaba. Yo respetaba y no quería que me contaran nada, porque temía que si me llevaban presa pudiera decir alguna cosa, pero teníamos charlas y discusiones. Había un muchacho muy discreto que se pasaba en la cama y no prendía la luz hasta que yo volvía del trabajo. Me acuerdo que le regalé un pullover cuando se fue. Contaba que estaba trabajando de mozo en un bar y vio en la televisión que lo estaban buscando. Dejó la bandeja inmediato y se fue volando. Manolo Lima, que frecuentaba ese bar, lo mandó para casa. Máximo nunca nos contó cómo fue su ingreso al MLN, ni tampoco cómo se fue. Sé que se desvinculó porque había cosas que no aceptaba. Era muy inteligente, muy conversador, muy amigable, todo el mundo lo quería. Sé que se acercó al MLN e hizo algún tipo de apoyo, pero después se casó y la compañera lo presionaba para que dejara la militancia. Durante la dictadura ejercimos la solidaridad con gente que creíamos que estaba equivocada, pero que querían lo mismo que nosotros, un mundo mejor. Era una hermosa juventud y ese es mi mayor dolor, que se haya sacrificado gente que podía haber tomado caminos más constructivos y que podía haber trabajado mucho para un cambio social, en cooperativas, en una cantidad de actividades de producción, de concientización. Creo que era gente capaz para esas cosas, gente muy hermosa y valiente. Se necesita de ellos, pero el camino que tomaron no fue el acertado. A la salida de la dictadura, Beto, Débora, Luce y otros militantes habrán de fundar el Grupo de Estudios y Acción Libertarios, GEAL, un nuevo emprendimiento pensado para reflotar la vieja y golpeada corriente que ellos siempre habían mantenido viva. Al poco tiempo deciden editar Opción Libertaria, una revista de debate en la que desde entonces es fácil encontrar la firma de Luce, la sigla LAG de Beto, el simple Débora. Toda la actividad pública del GEAL se da a partir de 1985, hasta entonces habíamos mantenido nuestros valores en las catacumbas, afirma Beto. El GEAL fue la continuidad de ALU y pretendió lo mismo, considerar que no se había producido ninguna devaluación del pensamiento y de la metodología anarquista y que si había una alternativa al sistema capitalista financiero era a través de organizaciones elaboradas por el movimiento anarquista. ¿En qué se podía pensar? ¿En un neocapitalismo? El problema está en cuál es el proyecto final. Un Estado, sea cual sea el Estado, va a restablecer los privilegios y la mentalidad burocrática dominante, aunque se manifieste como Estado popular circunstancial. Ella me pidió que plantara el ciprés. Bueno, ahí te explico porque es todo un... Ella ya estaba así, enferma. No me acuerdo bien, estaba en la cama, no me acuerdo bien. Sé que yo llegué a visitarla y le conté que había leído que el ciprés es el único árbol que en vez de fabricar oxígeno, O2, fabrica O3, ozono. Le digo, así que es un árbol que purifica el aire. Ah, mirá, me dice, mirá, vos no sé qué. Le digo, ¿vos te das cuenta, mamá? Le digo que en la antigüedad siempre se plantaban cipreses en los cementerios. Sería como para limpiar intuitivamente, porque eso no se sabía. Claro. Sería una cuestión intuitiva. Tenés razón, dice mamá. Y me mira y me dice, cuando yo me muera, plantame un ciprés arriba. Y bueno, ahí está. Débora Céspedes, hasta el 18 de mayo del 2009, persiguió su quimera. La construcción de un mundo nuevo, la lucha social, tan atravesados en su vida y en el legado que nos deja a todas nosotras para seguir construyendo ese mundo de libertad, de amor, de anarquía que siempre hemos soñado y que seguimos soñando. Bueno, ahora vamos a ir a una canción y luego vamos a volver con una recopilación de poemas de Débora Céspedes que voy a pasar a leerles, algunos con mi voz y otros me los mandó Moira, recitados con su voz, los poemas de su madre. Así que espero que sigan ahí para escuchar los poemas, que son muy bonitos, la verdad. Y luego estaríamos cerrando el programa del día de hoy, el último programa del ciclo, Ni Dios, Ni Amo, Ni Marido. Pero Quimera sigue, así que les espero el sábado que viene a las 10 de la mañana. La letra de la canción que vamos a escuchar es escrita por Débora Céspedes y musicalizada por Sandra Milanovic. Es un fermento que alimenta los sentidos, pero está muerto, bien muerto, y yo de nuevo he nacido. Cada cosa es un milagro, es un milagro que vivo. Con mi sangre como savia, con mi alma como piel, con mi piel como alma externa. Probada a nacer de nuevo y corramos como niños, dejando la vieja piel. Venid a jugar y amar ahora, ahora. ¿Qué digo ahora mismo? Cada cosa es un milagro, es un milagro que vivo con mi sangre como sal. Como piel, con mi piel, como alma externa. Venir a jugar y amar ahora, ahora. ¿Qué digo ahora? Oh,